¿Alguna vez te has preguntado por qué tuvo que venir el Hijo de Dios a este planeta? ¿Por qué tuvo que sufrir esas tres tentaciones en el desierto? Ese va a ser el enfoque de nuestro estudio hoy en día y veremos cómo las mismas victorias que Dios tuvo son las mismas que tú puedes tener hoy en día. Así que acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Nos da un gozo y placer que nos puedan acompañar a través de la televisión, el internet o la radio. Hoy estaremos trazando los pasos de Jesucristo, su bautismo, pero más importante, las tentaciones y las victorias que Él tuvo en el desierto, porque esas mismas victorias pueden ser tuyas y mías. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes, pero también tengo a mi amigo Ezequiel Leiva. Bienvenido. Hola, gracias. Me llamo Ezequiel Leiva y aquí vamos a estudiar hoy sobre la vida de Jesús. Así es, Ezequiel, y es hermoso que tenemos el privilegio de poder estudiar su vida y cómo las victorias de él pueden ser de nosotros también. Amén. Y tenemos a nuestra amiga Stephanie también, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Gracias por estar con nosotros y de nuevo estaremos estudiando un estudio muy bonito que es la victoria en Jesús. Así es, Stephanie, bienvenida una vez más. Y tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles la linda bienvenida al programa y por supuesto acordarles que traigan sus Biblias, algo para escribir, porque realmente vamos a disfrutar de este estudio. Hoy sí, porque hoy vamos a analizar más en detalle la vida de Jesucristo. La próxima semana será las enseñanzas de él, pero hoy es hermoso que podemos ver a Jesucristo y qué significa el hecho de que él haya venido a esta tierra. Hay personas hoy en día que no han escuchado ni siquiera todavía del nombre de Jesucristo, y si no han escuchado de él, no saben el significado de su primera venida. Y la Biblia nos dice que él está próximo a venir una segunda vez, pero antes que él pueda venir una segunda vez, la gente necesita conocer acerca de su primer advenimiento y qué significa eso. Así que antes de estudiar la palabra de Dios, le voy a pedir a Stephanie si puede orar por nosotros. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque reconocemos que no somos dignos de abrir tu palabra y de hablar tu palabra, pero Padre, te damos gracias porque tú estás dispuesto a usar a nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos unja nuestros labios, que hablemos palabras que tú desees que hablemos, que dé ánimo y esperanza y conforte a las personas que están mirando este programa y que puedan reconocer que pueden tener victoria en Jesús. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estaremos viendo la vida de Jesús, como hemos ya dicho, específicamente cómo este gran conflicto se peleó en el desierto durante la tentación que Lucifer trajo sobre Jesucristo. Pero bien, nuestro versículo de estudio se encuentra en Lucas 19:10, y le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si lo puede leer. Okay, y aquí dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. Así que el Hijo del Hombre, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Jesús. Jesús, amén. Y ahí nos ha dicho uno de los propósitos de los cuales Jesucristo vino. Vayamos muy bien a la predicción, por así decir, a la profecía, por así decir, del nacimiento de él en Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo 1, versículo 20. ¿Puedo leer este texto? Claro, y hasta el 23. Claro. Me gusta mucho este texto. Dice Mateo 1:20, y pensando en él, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mm. Así que si hay alguien que se llama Emmanuel, que está viendo este programa, pues ya saben qué significa su nombre, Dios con nosotros. Y tal vez en Latinoamérica hay alguien que tal vez se llame Jesús, es el hebreo Yeshua, que significa Salvador. El propósito, aún en el nombre mismo, Jesús ya traía el propósito por el cual Él iba a nacer. Y uno de esos propósitos era de que Él iba a venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Otra razón por qué Jesucristo tenía que venir a esta tierra. Bueno, aquí cuando andamos hablando sobre el conflicto de los siglos, uh-huh. y por muchos años Satanás comenzó a entenebrecer el conocimiento de Dios, uh-huh. y mucha de la gente realmente no conocía a ese Dios de amor. Uh-huh. Ellos andaban tratando de ganar la salvación por sus propias obras, uh-huh. y la gente común no conocía un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de todas esas cosas. Y es muy interesante porque dice Mateo 1.23 uh-huh. que su nombre se llama Emmanuel. ¿Dios con quién? Con nosotros. Notemos uh-huh. lo que dice en Primera de Juan, uh-huh. capítulo 1, versículo 1. Uh-huh. Y dice así, lo que era desde el principio, la palabra, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida. Mm. Sabemos que ese verbo de vida es la palabra de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14 y también versículo 1. Y pues aquí la gente realmente no conocía quién era Dios. Claro. Pero Dios se manifestó en carne para que la gente realmente conociera quién era ese amor. Uh-huh. Es Dios en carne, la encarnación. Y es hermoso porque, como tú has dicho, la gente tenía un concepto equivocado de Dios. Así que Dios vino a manifestar su carácter de amor. Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo, a salvar y quitar el pecado y también a restaurar el dominio que Satanás había usurpado. Como estudiamos al principio de esta lección, hace semanas atrás, cuando Adán y Eva pecaron, Él tomó dominio de este planeta, por así decir. Y Dios vino a hacer todas esas cosas, a restaurar uh-huh. a este mundo. Exactamente. Pero desde el principio, el enemigo ha tratado de seguir borrando de nuestras mentes el propósito del por cual Jesucristo vino. Vayamos a Mateo capítulo 3, unas páginas adelante, versículos 7 al 12. Y es el bautismo de Jesucristo. Uh-huh. Podemos ver ahí a Juan el Bautista. Hablando, si alguien pudiera leer versículos 7 al 9. 7 al 9. Creo que es el 13 es cuando habla del bautismo uh-huh. y el versículo 7 es donde es el mensaje de Juan el Bautista. Uh-huh. Ok, déjenme leer, antes de que Ezequiel lea el 13, voy a leer los primeros versículos, el 7 en adelante, porque miren qué interesante, como dijo Ezequiel, el mensaje antes de que Jesús fuera bautizado. Versículo, son ciertas partes, finales del versículo 7. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 10. El hacha ya está lista para derribar la raíz a los árboles. El versículo 12. Ya tiene el bielbo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Por qué es que Juan el Bautista está conectando temas del juicio venidero aquí antes de introducir al Mesías? Porque todo este vocabulario, la ira venidera, el hacha en los árboles, la siega en el granero, la paja, todo eso es vocabulario que los judíos usaban para hablar acerca de eventos finales. ¿Y por qué es que Juan el Bautista está hablando acerca de eventos finales cuando va a presentar al Mesías? ¿Podría ser de que quizás tenían un mal concepto acerca de quién era el Mesías durante mm-hmm. ese tiempo? Y hoy en día, ¿será que la gente tiene un mal concepto acerca de la segunda venida de Jesucristo. Es cierto. Con Ezequiel estábamos platicando hoy en la mañana, antes del programa, de cómo en el mundo hay tantas filosofías, tantas ideas acerca de la segunda venida de Jesucristo. Es necesario predicar el Evangelio de acuerdo a la Biblia para quitar ese manto de error que hay sobre los ojos de muchas personas. No sé si ahora alguien me puede ayudar leyendo el versículo 13 al 17, el bautismo de Jesucristo. Y dice, y entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es hermoso ver de que aún Jesucristo, que no tenía ningún pecado, nos dejó ejemplo del bautismo. Que Juan el Bautista ni se sentía digno de desatar las sandalias de él. Pero noten algo muy impresionante en el versículo 17, el cual juega un rol en el siguiente capítulo. Dice, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y es muy interesante porque aquí, ¿qué tiene significado el bautismo de Jesús con el conflicto? Y miramos aquí que la palabra de Dios dice en primera de Juan que Jesús fue manifestado, pero sin pecado. Y es muy interesante porque dice ahí en versículo 15, Juan le dijo a Jesús, pero Jesús, ¿qué no tú me tienes que bautizar a mí? Pero noten lo que la respuesta de Jesús dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos. ¿Por qué dice que cumplamos? Eso significa que Él quiere que se haga algo. Claro. Él quiere cumplir toda justicia, y la justicia es la palabra de Dios. O sea que en la vida de Jesús, Él vino para dejarnos un ejemplo. Claro. Por eso Él fue bautizado. Él no fue bautizado porque él necesitaba ser bautizado, pero Él murió, su vida era todo un ejemplo para que nosotros también camináramos después de Él. Y les quiero enseñar este último versículo, si me permiten. Claro, claro. Que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y noten lo que dice. Pues por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para ahí, ahí se queda? No se queda ahí, pero dice, para que ustedes también sigan sus pisadas. Wow. O sea que cuando Jesús, cuando él le dijo a Juan que lo bautizara, Él hizo ese ejemplo para que nosotros también sigamos su ejemplo. Y ahí en el siguiente versículo, exacto, recalca lo que tú estabas diciendo, dice, Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. También me hace acordar del propósito del bautismo. Y en Colosenses 2:12 vemos que el bautismo simboliza nuestra muerte al pecado y después resucitarnos en una vida nueva. Entonces Jesús, al ser bautizado, también está mostrando algo re importante, hablando de victoria sobre el pecado en este gran conflicto sobre el mal y el bien. Porque Él quiere que también nosotros tengamos victoria sobre el pecado. Y la victoria viene cuando el yo muere y Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20. Pero ahora miren el versículo 1 al 3 de Mateo capítulo 4. Dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Interesante de que el Espíritu fue el que lo llevó. Y muchas veces hay que tener cuidado de las oraciones que uno hace porque Dios lo va a llevar a diferentes pruebas para tratar nuestro carácter, porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Y también tenemos que recordar que la razón por la que el Espíritu lo llevó es que tenemos en mente que Jesús anda tratando de cumplir la palabra y Él anda tratando de ganar el conflicto entre nuestros almas. Mano a mano va eso, sí. Y el versículo 2 y 3 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que noten, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dios tenía el poder de convertir piedras en pan? Sí. Por supuesto. Claro. ¿Qué es el significado de esta primera tentación? Aquí vemos que Satanás quería hacer que Jesús dudara que de la palabra de Dios, que era hijo, que quién era su padre. Y vemos en los versículos anteriores que él acababa de escuchar la voz de su padre decir que este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de esto, ya había escuchado esto, y luego lo primero que hace Satanás es tratar de hacer dudar que es el hijo de Dios. Y eso es una de las tentaciones que Dios nos quiere traer a nosotros, de que Dios no está con nosotros, de que nos trae todas esas mentiras, igual como a Jesús se le fueron dados. Claro. Es muy interesante porque el tema o la victoria que se va a poder ganar en el conflicto solamente se puede ganar por la palabra de Dios. Y es muy interesante porque Satanás allí, en ese instante, andaba atacando la palabra porque dijo, pues, si tú eres. Pero ya se le fue dicho a Jesús que él era. O sea que Satanás andaba tratando de ganar la victoria sobre Jesús, ganándole sobre sus sentimientos en su vida. A lo mejor hubo tiempo donde su mamá realmente o sus hermanos se burlaban de él y no lo entendían. A lo mejor hubo tiempos donde la gente realmente no entendía al Salvador. Y Satanás trató de ganar esos sentimientos para hacer que el Mesías cayera. Pero aquí es muy interesante porque dice el versículo 4, Satanás lo tenta y Jesús dice esto. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Jesús aquí dice que el pan, aunque es necesario, aunque nos da nutrición, aunque puede perdurar la vida, dice que no solamente es el pan, pero también por las palabras de Dios, yo voy a poder conquistar Satanás y el pecado en mi vida. Y algo muy impresionante aquí es de que Jesús venció donde Adán y Eva cayeron. Adán y Eva, el pecado entró por el apetito, comieron del árbol prohibido. Y aquí Jesús había pasado 40 días ayunando y se le presenta la tentación de los alimentos y dice, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero lo importante aquí, como tú mencionaste, Ezequiel, es de que escrito está. Dios, Jesucristo, no se basó en sus sentimientos, en sus emociones, sino que en su palabra. Ahora, si alguien puede leer el versículo 5 al 7 de ese mismo capítulo 4. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá porque no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Okay. ¿De qué se trata esta segunda tentación? ¿Han analizado esos versículos? Miramos aquí que Jesús fue llevado por el tentador y el tentador le dijo que se tirara por el peñasco. Y Jesús dijo que en el versículo 7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es muy interesante porque este versículo, si uno tiene margen en su Biblia, lo puede buscar y anda hablando de cuando los israelitas tentaron a Dios porque no había agua. Y es muy interesante porque los israelitas también estaban en una decisión muy importante en sus vidas, en el desierto también como Jesús. Así es. Y la misma tentación que tuvieron en el desierto los israelitas, y ahí pudimos ver que ellos cedieron a la tentación porque tentaron a Dios, por así decirlo, lo empujaron e hicieron que su siervo Moisés pecara. Pero Dios venció en este lado también. Algo que querían mencionar ustedes en cuanto a lo que Satanás estaba haciendo aquí. Sí, él estaba agarrando a las propias palabras de Dios y dando las vueltas para tratar de ver si podía distorsionar la palabra de Dios. Exactamente, para ver si Jesús iba a caer en esas palabras. Y vemos muchas veces Si no tenemos el Santo Espíritu que inspiró estas palabras, ayudándonos a entender estas palabras, nosotros también podemos seguir o caer en estas tentaciones, que todas están basadas en pedazos de escrituras de las Biblias distorsionadas. Y también, y eso prácticamente, eso sucede en nuestra mente, cuando a lo mejor Dios nos ha dicho algo, y a veces nosotros la pensamos o dijimos, no, así no es, o en nuestra mente tratamos de racionalizar esas cosas, realmente en esos tiempos debemos de pensar, no, Dios me ha dicho eso, y eso es lo que yo voy a creer. A lo mejor es en el sábado que uno va a decir, bueno, yo sé que la palabra dice esto, pero realmente tengo que proveer para mi casa y pues debo trabajar. En esos tiempos, Satanás anda tratando de distorsionar la palabra de Dios, pero debemos de realmente mirar, ¿esto concuerda con toda la Biblia? Y algo más peligroso detrás de todo eso también es el pecado de la presunción. Y es algo que muchas veces hemos cometido, de que, oh, Dios me va a proteger, Dios me ama. Y usamos la excusa de que Dios me ama como una tarjeta libre para ir a cometer un pecado. Exactamente. Y eso es que quebra el corazón de todo Dios. Pecado tiene su efecto. Y cuando nosotros venturamos afuera de las manos de Dios, Satanás nos puede atacar. No hay mejores palabras como las que tú acabas de decir en cuanto a eso específicamente, Ezequiel. Ahora bien, finalicemos la última tentación. Le voy a pedir a Sharon si puede leer del versículo 8 al 10 del capítulo 4. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto me recuerda del libro de Apocalipsis, varios capítulos, incluso el 21 también, donde podemos ver de que el gran conflicto, la gran batalla, es de que Satanás quiere usurpar, él quiere robar la adoración que solo le pertenece a Dios. Y eso lo vemos en todos los lugares que vemos, y ese es el gran conflicto que se está peleando en el corazón de cada una de las personas. Lo sepan o no, todas las decisiones que estamos haciendo es a favor de Dios o a favor del enemigo. Pero algo que quiero que noten, de que en todas estas tres tentaciones, Jesús usó las escrituras como su forma de defensa. ¿Y qué significa para nosotros hoy en día, de una manera práctica, el hecho de que Jesucristo haya usado la palabra de Dios como defensa? De una manera práctica hoy en día, ¿qué podemos aprender de Jesús en cuanto a estas tentaciones? Saben, realmente no vamos a desear el cielo hasta que aprendamos del cielo. Y hasta que también caminemos contra el cielo. La Biblia es lo que aumenta nuestra fe. Y al estudiar la Biblia, Dios nos quiere comunicar su amor y sus verdades. Y esa persona que realmente no estudie la Biblia y que no pase tiempo en el amor de Dios, realmente no va a desear o estar en la presencia de Dios. So, es muy necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, que nosotros la pongamos a memoria. Y a lo mejor no suena tan profundo mi pensamiento, a lo mejor no conmueve mucho los corazones, pero es algo que es muy necesario. Jesús dice que no solo del pan vivirá el hombre, pero también la palabra de Dios. Y termino con esto. Debemos de pedirle a Dios que Él nos dé una sed para la palabra de Dios. Y quizás lo quisiera llevar a un versículo del cual hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Estudiemos Juntos, y es el de Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Amén. Necesitamos cometer a memoria estas gemas bíblicas para poder combatir los dardos del enemigo. Y lastimosamente, amigo que nos estás viendo o escuchando, si nuestra mente está enfocada en el mundo, en Hollywood, en la novela, en la televisión, en los deportes, en las modas y todo eso, poco a poco nos estamos asimilando a esas cosas. Y para podernos asimilar a Jesucristo necesitamos contemplarle a Él, contemplar su palabra. Y poco a poco, estas gemas van poniendo una barrera en contra del pecado. Y verás que mientras más estudies la Biblia, más fácil será resistir. Absolutamente. Uh-huh. También algo que me ayuda a mí para pelear contra tentación es uh-huh. tener versículos específicos de la Biblia que Dios uh-huh. me ha mostrado que se aplican a mi vida uh-huh. y que cada vez que tengo esas tentaciones de hacer algo mal, inmediatamente voy al uh-huh. versículo uh-huh. Y Dios me hace acordar de su amor y cómo Él quiere proveer todas mis necesidades también. Uh-huh. Y eso es lo que le quería preguntar, ¿cómo podemos ministrar a alguien que está pasando por tentaciones hoy en día? Y uh-huh. es llevarlos de la mano, a estudiar la Biblia con ellos mismos. Si ves que alguien está sufriendo, pues llevarlos a los versículos, como tú acabas de decir, Sharon, versículos que sean personales, suyos, que te hayan ayudado en diferentes partes de la vida. ¿Saben? Uh-huh. Lo que le va a ayudar a esa persona grandemente, yo lo digo por experiencia, uh-huh. es de que cuando la persona está pasando por dificultades, parece que no hay luz en ese momento, pero lo que va a ayudar más es las vidas que las personas están viviendo, porque ellas están reflejando luz y están reflejando a Jesús, y eso es lo que les va a dar ánimo, y van a poder ver a Jesús otra vez, van a poder ver esa luz, y es por las acciones de cómo vive la persona en ese momento, que la va a regresar a esa persona a decir, así es Jesús, yo quiero a Jesús, porque esa persona tiene a Jesús, yo quiero estar más cerca de Él en ese momento. Y gracias a todos por esos lindos consejos para ayudar a nuestros televidentes que nos estén viendo. Y a ti, querido amigo, quisiera recordarte de que Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a salvar lo que se había perdido, vino a quebrantar las obras del enemigo y, más importante, vino a revelar el carácter de amor que Dios tiene hacia la humanidad. Y tal vez tú estás experimentando dificultades en tu vida, hay un gran conflicto en tu corazón, has dudado si Dios te ama. Amigo, no dudes más, fija tus ojos en Cristo, permite que tus ojos puedan ver las lindas palabras, las palabras de vida del gran maestro que se encuentra en la vida, y verás cómo poco a poco podrás resistir esas tentaciones que tanto te agobian. Así que hasta la próxima, amigo, sigamos estudiando juntos y que Dios pueda seguir transformando tu vida. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.